Capítulo 35 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 35. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, y profetiza contra él, y dile: Así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te pondré en asolamiento y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistades perpetuas, y esparciste los hijos de Israel a poder de espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, que a sangre te disputaré, y sangre te perseguirá, y pues la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y pondré al monte de Seir en asolamiento y en soledad, y cortaré de él pasante y volviente, y henchiré sus montes de sus muertos, en tus collados y en tus valles, y en todos tus arroyos caerán ellos muertos a cuchillo. Yo te pondré en asolamientos perpetuos, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste: Las dos naciones y las dos tierras serán mías, y las poseeremos, estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice el Señor Jehová, yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos, cuando te juzgaré. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo: Destruidos son, no son dados a devorar. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras, yo lo oí. Así ha dicho el Señor Jehová: Alegrándose toda la tierra, yo te haré soledad, como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y toda Idumea, toda ella, y sabrán que yo soy Jehová. Fin del capítulo 35. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com